Buenos días, oyentes del Noticiero Farco. La tradicional quema de muñecos que se vive cada 31 de diciembre en la ciudad de La Plata, esta vez estuvo manchada por una polémica entre cerca de 20 grupos de muñequeros y la municipalidad. En la última semana del año 2022, estos grupos decidieron comunicar que no realizarían muñecos de fin de año producto de las reiteradas trabas e intimidaciones que reciben por parte de la comuna que conduce el procesado intendente Julio César Garro. Sobre toda esta situación, el concejal del Frente de Todos, Guillermo Escudero, quien presentó un proyecto de ordenanza municipal para regular la construcción y quema de muñecos, dijo lo siguiente a FM Raíces Rock. Esto que ha sucedido este fin de año marca claramente dos cosas en nuestra ciudad de La Plata. Por un lado, la falta de política que permita el desarrollo, la motivación y la amplificación de esta tradición tan importante y que es una marca registrada en nuestra ciudad a nivel nacional y a nivel mundial, y que lejos de que haya más grupos, más vecinos y vecinas en los distintos barrios, que obviamente ajustándose a las normativas vigentes, mantengan viva esta tradición tan platense. Y por otro lado, no solamente la falta de políticas de desarrollo en este sentido, sino también la actitud persecutoria que han tomado desde el municipio, desde la gestión del intendente Garro. Finalmente, pese a la resistencia del municipio y a contrarreloj, el proyecto fue sancionado en ley. El mismo señala que se crea la Comisión Municipal de Apoyo a los Festejos de Fin de Año, estará integrada por dos concejales del oficialismo, dos de la oposición y tres representantes de los creadores de muñecos de fin de año que tengan más de 10 años de trayectoria en este tipo de festejos. Esto mencionaba el concejal. Y por otro lado, nosotros como representantes elegidos por los y las platenses tenemos que preguntar acerca de esto, tenemos que generar los pedidos de informes. ¿Por qué algo tan importante para nuestra ciudad, lejos de aumentar, va disminuyendo? Para el informativo Farco, reportó Sergio González, FM Raíces Rock.